Hola. ¡Ay, qué está haciendo acá! ¡Me está robando! Que yo no le he robado nada. O sea, yo soy... chica, tú eres la chica de limpieza. Te llamas... Mafalda. No, yo me llamaba Julieta. Ah, Julieta. Bueno, bueno. ¿Qué, han venido limpiezas acá? Chicas de limpieza. No, han venido cocineras. Ah, bueno, a ver. Bueno, pasa. Bueno, vamos a empezar a limpiar. Sí, limpia, no hagas mucho ruido porque tengo una bebé durmiendo y me costó dormir. Bueno, ahí terminé. ¡Ah! Se me perdió una joya muy cara. ¿No es esta la que está acá, señora? ¿Por qué la tienes tú? Y porque estaba tirada, la dejé acá arriba de la mesa. Qué raro, porque mi habitación está cerrada con... No, se lo juro. ¡Con llave! ¿Qué es? Suena...